fallando tanto. Hoy me arrepiento de no estar en tus brazos. Siento quererte, sé que me extrañas. Yo quiero verte y decirte con ganas que te amo y no quiero perderte, porque solo tú estás en mi mente. Yo soy quien te hago feliz y Dios te mando pa' mí. Y aunque estés muy lejos, mi amor, te amo, te amo así. Te amo tanto que yo quiero tenerte por siempre hasta el fin. Sufres por no avanzar lo nuestro. No, no me falles, que yo te quiero. Sabes muy bien que estás en mis recuerdos, porque sé que él perderá su tiempo y te iré a buscar. Yo no te miento. Se vaya lejos de ti, yo soy el que te hago feliz. Y aunque estés muy lejos, mi amor, te amo, te amo así. Te amo tanto que yo quiero tenerte por siempre hasta el fin. Que se vaya lejos de ti, yo soy el que te hago feliz. Y aunque estés muy lejos, mi amor, te amo, te amo, sí. Te amo tanto que yo quiero tenerte por siempre hasta el fin. Te amo, te amo así. Te amo tanto que yo quiero tenerte por siempre hasta el fin.